Bienvenidos, mis amigos, a la clave del juego por la hora magallanera.blogspot.com. Llegó la victoria 31 de la campaña para el equipo de los navegantes del Magallanes hoy aquí en Valencia, 3-2 ante el equipo de los Bravos de Margarita. Fue un juego muy bueno, cerrado desde el principio, lleno de detalles, donde Magallanes logra venir de atrás para llevarse la victoria por diferencia de una carrera. El equipo de Margarita se fue adelante 2-0 a la altura del tercer inning ante un Orange Arenas que volvió a cumplir, llegó al sexto inning, dejando el juego con tan solo un par de anotaciones. Por el otro lado, Yusmeiro Petit transitó sin problemas también hasta lo que fue el inning número 6, pero en ese sexto inning con el equipo de Margarita adelante en el marcador 2-0, considero estuvo la clave de este partido. Estaba difícil para ser bateado hoy Yusmeiro Petit, y en esa entrada número 6 con corredores en segunda y primera, el manager Sojo trajo a lanzar al zurdo Carlos Enrique Hernández. En cuenta de 3 y nada, el zurdo Matt Clark le tiró la bola y dio un rolling por primera, sobre el cual Ramón Hernández hizo una gran jugada para ponerlo out. Luego, con corredores en tercera y segunda, vino a lanzar Amalio Díaz y lo recibió Javier Brito con un cañonazo por el medio del campo, su conexión sobre la cual hizo Elvis Andrus una de las mejores jugadas que hemos visto en este campeonato. Se arrojó y quedó arrodillado allá en la grama exterior, y desde allí un largo disparo a la inicial con un estirón de Ramón Hernández para retirar en el brinco al corredor Javier Brito y mantener todavía el juego en la línea 2-0 ante un Yusmeiro Petit que estaba realmente intraficable. En el inning número 6 llega otra jugada clave en el desarrollo del juego. José Altuve se envasa por infield hit, y luego de un par de out hay un batazo de Juan Rivera al jardín derecho, un fly de rutina, se le cayó la bola a Dustin Martin y allí Magallanes logró romper el celofán. Es decir, en el sexto inning Magallanes, con las jugadas de Hernández y Elvis Andrus, evita que anote Margarita, y Margarita, con un error de Dustin Martin, facilita las cosas para que el Magallanes empate en ese inning número 6. Luego, a la altura del séptimo inning, Ramón Hernández, quien vuelve a ser uno de los héroes de esta jornada junto también a Ezequiel Carrera, luego de que Ezequiel conecta un doble al center right, un turno tremendo de muchos lanzamientos hasta que Ramón, en cuenta de 3 y nada, en lo que es su tendencia, golpea la bola al center right para traer la carrera del empate. Y ya en el inning número 8 volvió a aparecer Ezequiel Carrera para que, luego de un doble de Juan Rivera, en el cual Magallanes tuvo mucha suerte, un batazo de Mounts que no pudo fildear el tercera base Wilmer Flores, y la pelota se internó en territorio corto del jardín izquierdo, lo que le permitió a Rivera tomar la segunda almohadilla ante el zurdo Linares. Carrera despachó el hit al centro que terminó por marcar la carrera de la diferencia. En el noveno, Bruce Rondón se recuperó, retiró la entrada permitiendo tan solo un infield hit por parte de Matt Clark, ponchó a dos, estuvo alrededor de la zona de strike, y de esta forma Rondón se apuntó su octavo rescate de la campaña. Así que, mis amigos, fue un juego muy peleado donde Magallanes hizo las cosas bien desde el punto de vista del picheo de la defensa y del bateo oportuno para ganarle a los Bravos de Margarita 3-2. De esta manera Magallanes queda en solitario en el primer lugar con 31 victorias y 24 derrotas. Mañana el Magallanes va al Parque Pérez Colmenares de Maracay para, con Sergio Pérez, enfrentar a los Tigres de Aragua.